en donde se está haciendo visible el problema. Pensemos que este problema solamente era visible para algunas comunidades, ahora en realidad Argentina está, hay miles de Ituzaingós anexos. Entonces, como parte de ese proceso, creo que se está dando esto primero quienes están aplicando, luego vendrán funcionarios públicos responsables en la jurisdicción, en el caso de la provincia de Córdoba, pero yo creo que finalmente va a terminar alguien sentado en algún momento responsable del SENASA o de la CONAVIA, ¿no? Doctor Raúl Montenegro, muchísimas gracias por este testimonio. Faltaba más, que tenga muy lindo día. Hasta luego. Igual para ti. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Saben ustedes que se ha desarrollado pocos días atrás, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un programa de capacitación especialmente diseñado para la Defensoría del Pueblo de la Nación por parte del Proyecto Regional de Diálogo Democrático de Naciones Unidas. El oyente atento se tiene que acordar que estuvieron con nosotros Mirna Cuentas y Gastón Aín Bilbao, que eran precisamente los integrantes de este programa de Naciones Unidas, que vinieron a dictarlo, a sostenerlo, a explicarlo. Y estamos buscando la complementación y la comprensión todavía mayor de este programa. ¿Qué hicimos para eso? Hemos invitado a dos integrantes de esta defensoría, obviamente, pero además asistentes a este programa. Les voy a pedir que se presenten y que nos digan en qué dependencia, en qué espacio de la defensoría trabajan, se desempeñan. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Mújica. Yo soy abogada del área de derechos humanos de la defensoría. Y bueno, la semana pasada participé de los 3 días en los cuales se desarrolló el curso. Fue sumamente interesante porque la idea era introducirnos en un universo de distintas modalidades de intervención que tienen lo que ellos llaman tercerías, ¿no? Ajá. Que serían como, por llamarlo así, terceras personas que pueden cumplir distintos roles en la gestión de conflictos, desde facilitación, negociación, bueno, observación incluso, claro, o simples vedores, para ayudar en la gestión de conflictos. Claro, recordémosle también al oyente que una de las esencias del funcionamiento de una institución como una Defensoría del Pueblo es su capacidad de colaboración crítica y de mediación. Incluso nos consta a nosotros, porque lo han ido relatando diversos defensores en el curso de estos últimos años, se han habilitado espacios concretos de mediación en las defensorías provinciales y municipales. Esto es, el defensor como una herramienta válida para acercar partes que de otro modo o terminan en la justicia, si es que no queda otro remedio, o siguen sosteniendo un desacuerdo en el tiempo que causa grandes perjuicios, especialmente cuando son comunidades chicas, cuando son vecinos, cuando tienen una convivencia, y esa convivencia resulta seriamente afectada. Te escuchamos. Buenas tardes, soy Gabriel Sánchez, estoy en el área de registro, notificaciones y archivo, y también tuve el gusto de participar junto a María Eugenia y otros compañeros del curso. Y la verdad que me parece que hay que rescatar de este curso que nos da las herramientas para abordar ciertos problemas en general, pero que aparte también tenía un fin específico, que era la cuestión de minería, de explotación de recursos. Ajá. Y también problemáticas con pueblos nativos o aborígenes. Ajá. Podemos recordar la situación que se dio con los Qon el año pasado, donde sí, el defensor tuvo intervención y también jugó un poco este papel de poder acercar las posiciones. Y quizás se citó también el ejemplo de la minería en Famatina, donde quizás las posiciones de la empresa, el Estado por un lado y la población se encuentran separadas, y se utilizaron un poco como ejemplos. También se jugó con ejemplos de otros países porque la gente que vino era especialista en el campo y han trabajado alrededor del continente, y lo que se intentó mostrar era herramientas teóricas en general y con la finalidad exclusiva hacia minería y pueblos nativos, que son las conflictivas en crecimiento y muy instaladas. Totalmente. Lo que pasa con los pueblos originarios argentinos, bueno, recién ahora tiene una visibilización, pero es una historia de 500 años. Pero lo que está pasando con los mega emprendimientos es como una especie de explosión a lo largo de la cordillera de los Andes, es decir, que podemos hablar de Esquel hasta Jujuy, ¿no es cierto?, hasta el norte del territorio. Si ustedes quisieran transmitirle a la gente qué cosa práctica les quedó de esto, o en qué sintieron que los respaldó para poder actuar, ¿qué dirían que fue? Bueno, a ver, María Eugenia. En mi caso, uno de los ejemplos que me resultaron más ilustrativos del trabajo que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con este programa especial de diálogo democrático fue, por ejemplo, en el conflicto entre Colombia y Ecuador, en el cual, bueno, citaron, no recuerdo puntualmente el nombre de la experiencia, pero justamente una experiencia en la cual a lo largo de varios meses de diálogo y de prácticas de mediación, bueno, se llegó a la posibilidad de resolver o gestionar el conflicto de la manera más pacífica posible, al igual que en otras situaciones que ellos contaban sobre casos similares a los que vos recién mencionabas, de comunidades indígenas con emprendimientos empresariales que obviamente vulneraban de alguna manera sus derechos. Entonces, bueno, como la posibilidad de intervenir de esa manera, ya sea facilitando el diálogo, observando la negociación que entablan las partes, bueno, realmente dan resultados muy buenos. Bien, María Eugenia, Gabriel, muchísimas gracias por este testimonio. Por favor. Ha sido muy gentil. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. 700 familias rosarinas accederán al servicio eléctrico. El defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, firmó un convenio con la empresa provincial de la energía que permitirá el acceso al servicio de energía eléctrica a unas 700 familias del barrio rosarino del Hostal del Sol. Este acuerdo tiene su origen en la presentación que hicieron vecinos de ese barrio, señalando que solo una mínima parte de las viviendas podían acceder al tendido eléctrico, lo que daba lugar a ciertas conexiones ilegales. Con este antecedente, la Defensoría medió entre la empresa prestadora y los vecinos damnificados. Bistoletti felicitó a las partes por haber llegado a un acuerdo que representa un mutuo beneficio. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.